pasó? Explotamos la playlist de reggaetón. Arre, ahora vas a ver. Va y va y va y va y va y va y va para abajo. Va y va y va y va y va y va y va para arriba. Las nenas están preparadas, ya están listas pa' mover la nalga. Nalga, nalga, mover la nalga. Nalga, nalga, mover la nalga. Todos los pibes estamos re locos, queremos cumbia pa' bailar un poco. Cumbia, cumbia pa' bailar un poco. Cumbia, cumbia pa' bailar un poco. Dale que esta noche sos vos, sos vos. Dale, dale que esta noche sos vos, sos vos. Vos, vos, vos para abajo. Vos, vos, vos, vos, vos para arriba. Esto no se termina nada, vamos, todos los fiesteros las palmas, pa. Esto no se termina nada, vamos, todos los fiesteros las palmas, pa. Y va, y va, y va, y va, y va, y va para abajo, pa. Y va, y va, y va, y va, y va, y va para arriba, pa. Y va, y va, y va, y va, y va, y va para abajo, pa. Y va, y va, y va, y va, y va, y va para arriba. Todas las nenas se ponen dura, ya están listas pa' mover la burra. Burra, burra, mover la burra. Burra, burra, mover la burra. Todos los pibes, estamos re locos. Hacemos palma y hacemos quilombo. Palma, palma, palma, quilombo. Palma, palma, palma, quilombo. Dale que esta noche sos vos, sos vos. Dale, dale, dale que esta noche sos vos, sos vos. Vos, vos, vos para abajo. Vos, vos, vos, vos, vos para arriba. Cielo Producciones, bebé. DJ Beat, FR, GM Beat. Ahora vas a ver. Esto remix Tom, Tom, Tom. Esto remix Tom, Tom, Tom, Tom. Esto remix Tom, Tom, Tom. Y si no te gusta, igual te recambio.